El Instituto Universitario Puebla y Radio Educativa presenta Noches de Terror. Esta vez contaremos con la participación de los alumnos de la Maestría en Tecnología Educativa, conducida por la maestra Ofelia Salazar Rodríguez. Bienvenidos una vez más a nuestro terrorífico programa. Esta vez contaremos leyendas reales de dos pueblos del estado de Veracruz. Iniciamos con la participación de Ana Rosa Salazar Palmeros, con la leyenda de Don Quirino, muy comentada en el pueblo de Cerro Colorado. Me contaba mi mamá que en un pueblo llamado Cerro Colorado había un señor llamado Don Quirino Mejía, un señor que tenía pacto con el diablo. Él hacía dinero. Él tenía 7 mujeres. Todas lo querían. El señor estaba a punto de morir. El sacerdote tenía que confesar al señor, pues él no podía morir. Y el sacerdote, estando ahí, le decía: Don Quirino, ¿quién es tu verdadera esposa? Él contestaba: todas. El sacerdote insistía, y como Don Quirino no le daba una respuesta correcta, decidió hablar con las esposas. Todas contestaban: yo. El señor se murió, pero las 4 velas se apagaban y se prendían. No se podían quedar siempre prendidas. La gente tenía miedo. Y en eso se vio un gato oscuro cerca, pero creían que eran de ahí mismo de la casa. Un gato negro con ojos profundos. En cuanto decidieron llevar a enterrar a Don Quirino a otro pueblo, llevaban al hombro el ataúd. Empezaron a sentir que el ataúd les pesaba y les pesaba, y decidieron bajarlo. Cuando vieron, eran puras piedras. La gente se asustó mucho y el gato negro ahí estaba. Para continuar en esta noche terrorífica, les presento la leyenda La Llorona del Río Blanco, narrada por la alumna Teresita May Mora. Cuentan los parroquianos del Río Blanco que en el año de 1920 hubo un acontecimiento que inquietó a los pueblerinos. Había un señor que era muy enamorado y tenía la costumbre por las noches de salir a pasear buscando damas hermosas. Este señor era tan enamorado que no le importaba las leyendas que ya existían sobre una dama que se aparecía, pero que cuando los hombres se acercaban a ella tenía una cara de caballo y que no se le veían los pies. El viejito no le importó, él salía a buscar damas, hasta que un día finalmente encontró a una dama muy bonita. Él quedó muy deslumbrado, pues ninguna de las que había visto era tan bonita como esa mujer. Ella lo empezó a llamar con un pañuelo. El viejito deslumbrado la seguía y la seguía, pero no la podía alcanzar, y él también la llamaba que se acercara a él. Ella, cada vez que él hacía eso, más se alejaba. Llegó el momento en que la dama estaba muy lejos de él, y él, al darse cuenta que flotaba, estuvo a punto de irse al canal cuando ella lanzó un grito: ¡Auxilio! El viejito reaccionó y regresó a su casa espantado, muy espantado. El viejito enfermó y de ahí empezó a adelgazar y adelgazar. Lo vieron médicos, lo vieron curanderos y nada lo pudo curar. Al paso de unas semanas, el viejito murió. Esta leyenda se difundió en todo el pueblo, pues le achacaron que a causa de la aparición de la Llorona, el viejito había fallecido. el Instituto Universitario Puebla y Radio Educativa les agradecen su atención, esperando contar con ustedes el próximo viernes. Participaron en este programa las alumnas Ana Rosa Salazar Palmeros, Ofelia Salazar Rodríguez, Teresita de Jesús May Mora, con la asesoría del profesor Rodolfo Calderón Vivar.